llegado el tiempo me levantaré. Prepararme para ver el mover de Dios, ser usado como un profeta, un canal, y un milagro hoy aquí va a acontecer. Hoy Dios abrirá mis ojos para ver, y en medio del desierto mi voz alzaré. El viento va a soplar, no me voy a callar, voy a obedecer y hoy los huesos revivirán. Voy a profetizar. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. Voy a profetizar y el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. Dios quiere usar tu vida como boca de Dios. Ser boca de Dios, naciones oirán, y ser un canal usado por Dios. Un vaso de Dios con mucho poder, fluyendo en la unción. Voy a profetizar. Entonces profetiza en el nombre de Jesús. El valle estaba lleno de huesos secos, y Dios le ordenó al profeta que hablara sobre esos huesos, y él habló sobre ellos. Y ellos recobraron vida y levantaron un gran ejército. Voy a profetizar que el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar de esta multitud. Voy a profetizar y el milagro acontecerá. Voy a profetizar y el desierto se transformará. Voy a profetizar, huesos secos se restaurarán. Voy a profetizar en medio de esta multitud. Con autoridad profetiza y el milagro acontecerá. Yo lo creo así porque Dios es fiel. Pon la mano sobre tu hermano y profetiza sobre su vida ahora. Voy a profetizar. Eres boca de Dios, bendecido y amado, escogido de Dios. Profetizar.